Mi oficio es ebanista, bueno, medio ebanista. Mi hermano era oficial de primera, yo no. Pero me ha gustado siempre trabajar la madera, la materia. Y no sé, tuvimos la suerte de encontrar un taller ahí cerca del centro Pompidou. Y nada, montamos un taller, ahí estábamos y se transformó en taller, en lugar de tertulia, de encuentros y de, yo qué sé, todos los españoles que pasaban por París pasaban por el Atelier Molière, sí.